Imposible que huyas. Acuña nuevas monedas, pero que sean todas tuyas. Escribe tus líneas con tintas rubias. Imagina tu puerto creciente de aguas turbias. Navegando en aguas doradas, cuatro nortes marcan tus agujas. En la mente, imágenes crecientes, ¿dónde vas? Atado a la historia de tu mente. Perdidos en un laberinto nuevo, lleno de cimientos y repleto de lamentos. Agujas clavadas, tiempos perdidos, la esperanza de todos nuestros enemigos. No queremos volver a la vida real, amigos de un nuevo ser. Nada de esto es normal. Sentimos crecer, sentimos creer. Imaginamos volver, acompañados todos de un nuevo ser. No sabes dónde estás, no sabes dónde vamos, no sabemos cómo gira. Creemos y esperamos que se apague la ira. Corremos encerrados, saltamos con techo, gritamos entre muros, esperando que abra de vuelta este mundo.